Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, miércoles 13 de mayo. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha explicado hoy que la celebración de la festividad del Día del Petaquero se mantiene en su fecha original, el 1 de junio, a pesar de la difusión en las redes sociales de un documento del Ayuntamiento en el que se afirmaba que quedaba suspendida esta fiesta local de Ubrique. Gómez ha aclarado que el documento en cuestión es un borrador de decreto de alcaldía que fue estudiado en su día por la Junta de Portavoces por si se mantenía el confinamiento tan estricto establecido en el estado de alarma y era necesario valorar la oportunidad del cambio de fecha. Con la flexibilización del estado de alarma y tras pasar a la fase 1 del plan de desescalada, finalmente se descartó la posibilidad del cambio de fecha, por lo que este borrador ni se aprobó ni tuvo vigencia alguna. Para la alcaldesa, el nuevo contexto, con nuevas actividades locales abiertas y ampliación de desplazamientos autorizados, permitirá disfrutar de este día festivo en nuestra localidad. La primera edil ha lamentado la difusión de este documento interno que ha provocado confusión entre la ciudadanía. Y en esta ocasión, pues claro, en el contexto de un confinamiento tan duro, tan radical que teníamos, en el que, claro, las opciones de disfrute de un día de fiesta no tenían mucho sentido porque estábamos todos en nuestras casas, aquellas personas que tuvieran que trabajar por pertenecer también a actividades que estaban abiertas, a servicios esenciales, con un día de fiesta de estas características, pues lo único que podrían hacer es seguir en sus casas, ¿no? Entonces, en un momento dado, pues los portavoces estuvimos hablando, los distintos grupos políticos del ayuntamiento, de valorar el posible cambio del día del petaquero. Que cuando se habla de suspensión es porque por eso se compartía este documento, que ya tendré que tener desde luego más cuidado, se compartía este documento con los distintos portavoces del grupo para que valoraran si teníamos que añadir alguna cuestión, quitar otra, en fin, para encajar con ellos, que aunque sea un decreto de alcaldía, en un tema, como estoy diciendo, de esta sensibilidad, pues quería tener la opinión de los mismos y hacerlo conforme todos entendiéramos. Y claro, lo que ya en principio era un sinsentido, ¿no? Una fiesta local en un confinamiento en tu hogar, pues va cambiando la situación afortunadamente, ya con la presentación del plan de desescalada, de transición hacia esa nueva realidad, donde se establecen, como sabemos, las distintas fases, donde Andalucía entra en la mayoría de sus provincias y por tanto la nuestra, Cádiz, en la fase 1, pues la situación varía considerablemente a nuestro juicio. ¿Qué ocurre, Juan Carlos? Pues las sorpresas, como digo, que se encuentra uno, porque yo sé quién ha tenido acceso a ese borrador, porque es un borrador, no es que se hayan inventado, nadie ha hecho un montaje, no es un bulo literalmente, ¿no? En el aspecto de que alguien falsea, como hemos tenido ocasiones de comprobar en otras administraciones, falsea nuestro escudo y hace una publicación como si fuera del ayuntamiento y no lo es. Esto es verdad que es un documento cierto, un borrador, un documento inválido, que aunque tenga el sello del ayuntamiento, pero bueno, los documentos administrativos, por eso intentaba de ser, ¿no?, un poco didáctica en el día de ayer. Los documentos administrativos tienen que venir con su firma. Lo que no está firmado muchas veces no solo por la alcaldesa, sino también por el secretario, que tiene que dar fe de esos acuerdos. En fin, hay una serie de garantías y documentación para la validez de esos acuerdos. Y por tanto, eso es un borrador, es un papel que no sirve para nada, porque sin firma cualquiera podría haberlo hecho en su casa, si nos ponemos en esta situación, ¿no? Entonces, lo que realmente verifica la autenticidad de este documento es este procedimiento que estamos comentando. Pero es verdad que no entiendo con qué ánimo, transmitido por parte de alguien a otra persona para que viera, y de esa persona a otra y de otra a otra. No sé qué es lo que ha pasado, pero es verdad que estas cosas a mí me llaman mucho la atención, me hacen reflexionar para evitar otras ocasiones, porque han ocurrido ya varios incidentes, digamos, de estas características, de filtrar, entre comillas, lo que son las cuestiones y asuntos de la Junta de Portavoces. Y entonces, pues bueno, yo estoy ahora también aprendiendo, ¿no?, de estos posibles errores, que yo creo que los errores que vengan sujetos, ¿no?, por intentar de mejorar o ampliar la participación, los prefiero asumir así que aquellos que no se tengan, porque no das participación ni opinión a nadie. Pero bueno, la próxima vez pues tendré que hacer compartir, ¿no?, esos documentos, pues en vez de con el ayuntamiento, pues tendré que poner, ya está, el texto puro y duro, y en fin, ahí estaré viendo para ver cómo corregido que no vuelva a pasar. En esta línea también se ha expresado el portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí en el Ayuntamiento de Ubrique, José Antonio Bautista, que ha reconocido en rueda de prensa que en su día se llegó a estudiar el cambio del Día del Petaquero en una junta de portavoces, dado que la situación de confinamiento y las previsiones que había con respecto al mismo parecían indicar que no se podría disfrutar en su fecha original. No obstante, Bautista ha señalado que su grupo sondeó la opinión de varios actores del sector marroquinero que no vieron con buenos ojos esta medida. Esto, unido al cambio de situación en la desescalada, terminó por descartar la posibilidad de suspender el Día del Petaquero y cambiar su fecha. El portavoz de Andalucía por Sí ha afirmado que en ningún momento se dio luz verde a un documento que no es más que un borrador de trabajo y que se ha creado una polémica absurda. El hecho de haber convocado hoy es para hacer algunas reflexiones con respecto a una noticia que hemos tenido últimamente, ¿no? Y es que hemos visto en el Facebook de la señora alcaldesa que está indignada y que está muy enfadada por la filtración de un documento. Nosotros, más que indignarnos y más que enfadarnos, pues lo que sí nos gustaría hacer es alguna reflexión con respecto a esta situación, ¿no? Y de hecho, sí que es cierto que se ha estudiado la posibilidad del cambio del Día del Petaquero, más que nada por una cuestión muy simple, ¿no? Cuando el debate se lanzó en la Junta de Portavoces, pues estábamos totalmente confinados y las previsiones no eran demasiado halagüeñas y por lo tanto, pues se preveía que por esa fecha íbamos a estar todavía confinados en nuestra casa y no íbamos a poder disfrutar de un día tan importante para nuestra localidad. ¿Qué pasa? Pues que una vez que empezamos a verlo y a ver las posibilidades y los pros y los contras, nosotros por nuestra parte también hicimos nuestro propio sondeo y estuvimos preguntando a diferentes personas, a diferentes petaqueros, a personas que están relacionadas con el mundo de la marroquinería para ver pues qué les parecía la idea del cambio. La sorpresa pues ha sido unánime, ¿no? Y es que, bueno, pues no les parecía acertada el cambio de día para poder disfrutarlo más adelante, sino que simple y llanamente preferían que se quedara en el sitio en el que estaba. Sobre todo porque, bueno, pues ahora mismo, en la actualidad, hemos visto cómo hemos dado un pasito adelante y ahora mismo estamos en la fase 1 ya y por lo tanto pues podemos salir a la calle a disfrutar de tomarnos una copa con los amigos en círculo cerrado y podemos también hacer otras actividades que no teníamos en el momento en el que se empezó a ver esta situación, en el que se empezó a estudiar todo esto. ¿Qué ha pasado entre unas cosas y otras? Bueno, pues que lógicamente se preparan borradores, se van estudiando las posibilidades, se ve o se intenta adelantar lo más posible el trabajo y bueno, pues ese borrador sí que es cierto que existe, pero en ningún momento se ha dado luz verde a eso, entre otras cosas porque nosotros desde Andalucía por Sí, al igual que el resto de los portavoces, pues teníamos muy claro que esto había que consultarlo con las personas implicadas, pues tanto con sindicatos como con empresarios, y viendo nosotros por nuestra parte y el resto de los portavoces por la suya, pues que no tenía sentido ninguno el cambio del día, por lo que acabo de decir anteriormente, que ya la situación ha avanzado, que tenemos un grado más de libertad a la hora de salir a la calle, pues viendo que no hacía gracia en nuestra localidad, pues decidimos dejarlo y se quedó ahí en esa situación. Por lo tanto, esto no es más que un borrador de trabajo, un borrador en el que se estuvo trabajando, que se estuvo viendo esa posibilidad, que se estuvo consultando y una vez que se vio pues el resultado de esas consultas y de esas preguntas que se estaban haciendo a los diferentes sectores implicados, empresarios, profesionales, trabajadores, petaqueros, pues viendo que no les parecía oportuno, pues eso quedó simple y llanamente en eso, en un borrador y en un tema de trabajo que se estuvo viendo durante todo ese tiempo y que finalmente pues no se ha aprobado. Por lo tanto, la conclusión de todo esto, ¿cuál es? Pues que el Día del Petaquero va a seguir celebrándose el día 1 de junio, tal y como estaba aprobado en pleno en su día y tal y como se decidió en el pleno de ya por el año 2019 en el que se declaraban cuáles eran las fiestas locales de nuestra localidad. Por lo tanto, seguimos con el día 1 como fiesta del petaquero, vamos a poder disfrutar de ese día como festivo local y teniendo en cuenta las circunstancias actuales, pues probablemente podamos ya desplazarnos a diferentes puntos de fuera de nuestra localidad, tal y como se está haciendo en la actualidad, y por lo tanto, pues los ubriqueños vamos a poder disfrutar de una manera diferente ese día, pero vamos a seguir disfrutándolo el día 1 de junio y no en otras fechas, tal y como se estuvo barajando en su momento. Por lo tanto, y en definitiva, es una polémica absurda, es una polémica pues que no se le ha dado luz verde en ningún momento, sino que simple y llanamente lo que se estaba haciendo era estudiar esa situación. Se preparó un borrador, sí que es cierto, pero en ningún momento se le dio curso, entre otras cuestiones, pues bueno, pues porque esa modificación tiene que ir a pleno y lógicamente pues habría que hacerlo totalmente público y habría que darle la publicidad que corresponde. Por lo tanto, pues volver a tranquilizar a todo el mundo, se queda en la fecha en la que estaba, y nosotros por nuestra parte desde Andalucía por sí, una vez que consultamos con todas las personas a las que le hicimos la pregunta y viendo la predisposición que tenían, que no les parecía oportuno ese cambio, pues se decidió dejarlo en su sitio, y es más, desde esa fecha hasta la fecha actual, pues en ningún momento se ha hecho público, no por nada, sino porque ya no tenía sentido. Cambiamos de asunto. Desde el pasado lunes, con la entrada en la fase 1 de la desescalada del estado de alarma, se permite la reapertura al público de los establecimientos y locales minoristas y de actividades de servicios profesionales con superficie igual o inferior a 400 metros cuadrados, o dicho de otra manera, al pequeño comercio de nuestra localidad. Eso sí, los establecimientos han tenido que adaptar las medidas de seguridad interpersonal que exigen las autoridades y, sobre todo, las relacionadas con el tema de la sanidad y la higiene. Es el caso de la tienda de moda infantil La Hormiga, cuya propietaria, Erika Domínguez, ha contado hoy qué cambios ha traído a su negocio la nueva situación. Domínguez ha comentado que el principal perjuicio para los negocios de moda ha sido la pérdida del comienzo de la campaña de primavera-verano, a lo que se suma la cercanía del periodo de rebajas para unos negocios que han podido reabrir el 11 de mayo, por lo que contarán con poco tiempo para vender a precio. Ha sido raro, el comienzo raro, porque verá, la gente todavía tiene como miedo. Entra en la tienda, pregunta qué tiene que hacer. Yo he tomado un montón de medidas de seguridad que me ha dado la franquicia, que es lo que teníamos que poner en la tienda para que pudiera entrar la gente tranquila. Pero vamos, conté con eso un poquito raro y reacio. Claro. Aunque yo veo que la gente tiene ganas de comprar y de hacer vida normal. O sea, a mí la franquicia me ha exigido una norma. Uh-huh. Igualmente las que hemos ido leyendo todos, pues que eran las que teníamos que llevar a cabo. Yo, por ejemplo, en mi tienda, como soy nada más que una trabajadora, pues de momento puede haber una persona dentro de la tienda o una mamá con un niño. Yo al entrar tengo unas alfombras, que una está impregnada con desinfectante, la siguiente es para secarse. He puesto un aparato que echa alcohol gel para desinfectarse las manos y ya está. Y siempre intento que lleven mascarilla. Y yo también, y mantener entre las dos las distancias, pero es verdad que en una tienda de ropa es como difícil entrar con guantes o no tocar, porque tú vas a comprar una prenda y tú quieres como tocarla. Uh-huh. Entonces, bueno, tengo una máquina de ozono también para cada vez que tocan una prenda o se la prueban, pues la meto ahí un ratito y la desinfecto, y esas son las medidas que yo he podido tomar. Nosotros llevamos a cabo todo lo que nos han obligado y por sentido común, ¿no? Un poquito también, ¿no? Que nosotros sabemos perfectamente todo lo que tenemos que hacer. También quiero que toda la gente entre con mascarilla, ¿no? Y yo también tengo la mía, obviamente, y bueno, tener la distancia, no sé, yo creo que también esto es una cosa aparte de lo que nos obligan, creo que el 90% es parte nuestra. Pero a mí, por ejemplo, en ese tema me ha perjudicado, porque yo también, aparte de tener comunión, tengo ceremonia. Claro. Y tengo vestiditos para los acompañantes de la gente de las comuniones, a la gente de las bodas, a los niños de todo. Entonces, a mí esto me ha partido por la mitad, la verdad, lo que es el comienzo de la campaña de verano, que siempre es buena. Ahora mismo va a ser duro, pero bueno, tenemos que estar ahí todo el pueblo apoyándonos unos a nosotros y a los otros. Y eso, y la campaña pues, que ha promocionado comercio, pues también hacernos caso de lo que dice, que compremos en Ubrique, ¿no? Y que nosotros mismos seamos los que nos ayudamos. Muy positiva, la verdad que más de lo que yo pensaba. Yo decía, bueno, con esto de que no se puede salir, ¿a qué hora va a salir la gente? Siempre tienen la incertidumbre, ¿no? Pues si tú no puedes salir hasta las 12 de la mañana y yo cierro a la 1:30 y tienen que ir a comprar otras cosas más necesarias, ¿cuándo van a ir a mi tienda a comprar? Yo no lo veía muy claro, pero no, no ha sido así. Me ha sorprendido, la verdad que sí, que me ha sorprendido. Claro, o sea, nosotros lo único que nos va a perjudicar un poco, digamos, porque bueno, en el tema de tasas y eso, pues nosotros no pagamos, pagamos IBI, ¿no? Digamos, no, pero nosotros lo que nos va a perjudicar a lo mejor a todos los comercios de ropa, de zapatos, de lo que tenemos de, es que tenemos muy próximo el periodo de rebaja. Entonces ahí es donde yo creo que todos los comercios y todas las personas que son dueñas de tiendas tienen esa misma duda. Tenemos a muy pronto el periodo de rebaja el 1 de julio y nosotros hemos empezado la campaña el 11 de mayo. Entonces tenemos un mes y medio para vender lo que tengamos que vender a precio. Entonces ahí es lo que no sabemos lo que va a pasar. Yo, por ejemplo, tengo una franquicia y como tienen tienda online, imagino que pondrán en la tienda online las rebajas. Entonces, claro, yo también la tengo que poner en mi tienda. Pero igual que a todos, pues la verdad que nuestra campaña va a ser de un mes y medio y es muy poco. Es muy poco tiempo para nosotros sacar lo que es una campaña para adelante. No por nada, sino porque ya vamos a tener que comprar lo de invierno. Claro. En agosto tenemos ya la ropa de invierno en las tiendas. Entonces, eso sí, eso nos ha venido mal a todos. Por otra parte, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha hecho público el fallo del jurado del concurso online de dibujo dedicado a las Cruces de Mayo. De un total de 39 trabajos presentados, han resultado premiados los realizados por Noé Casillas, Álvaro Ramírez, Lucrecia Recio y Rosa Reich Gallofre. Además, se recogen dos Accessit para Andrea López y Sofía Carpio. En otro orden de cosas, recordamos que hoy de 5 a 8 de la tarde se repartirán mascarillas para niños y niñas en edades comprendidas entre los 3 y 14 años. Estas mascarillas, fabricadas por el grupo de voluntario de Movex con la colaboración de la empresa Carla Sade, la Clínica Dental Ildefonso Moreno y el Ayuntamiento de Ubrique, se repartirán en 5 puntos en función del colegio o instituto al que se pertenezca. Así, los matriculados en el Colegio Benafélix y en el Instituto Las Cumbres pueden recoger su mascarilla en la fábrica Carla Sade. Los matriculados en los colegios Sagrado Corazón y Fernando Gavilán lo pueden hacer en la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura. Los alumnos del Colegio Víctor de la Serna y de los institutos Nuestra Señora de los Remedios y Francisco Fatou pueden recoger las mascarillas en la Avenida de España número 16. Los del Colegio Reina Sofía lo pueden hacer en la Asociación de Vecinos El Algarrobal y los matriculados en el Colegio Ramón Crosa lo harán en la Asociación de Vecinos Antonio Vega y en Movex. En el caso de los alumnos de primero y segundo de ESO, pueden recoger su mascarilla en el punto de entrega más cercano. Con esto ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.